No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Desde pequeña tenía mi vida planeada, me cuenta una radioescucha. No iba a casarme, estudiaría hasta el doctorado y me convertiría en una amorosa tía rodeada de sobrinos, a los cuales consentiría hasta el grado de malcriarlos. Así me veía yo, esa era mi vida. Entonces algo pasó, lo conocí y mi vida cambió. Supe en el mismo instante que con ese hombre me casaría y así fue. El primer plan de vida modificado, pero la cosa no paró ahí. Cuando ya me disponía a viajar para hacer mi doctorado en España, ya con los papeles de aceptación en la universidad, me detectaron un tumor que debía operar de urgencia. Entonces me quedé en México, me operé y al cabo del tiempo me casé. ¿Quieres hacer reír a Dios? Versa un dicho, cuéntale tus planes. No se trata de un mensaje desmotivador, sino más bien es una invitación a aceptar que no todo está bajo nuestro control y que debemos aprender a soltar. Pensamos que podemos controlarlo todo y queremos controlarlo. Sin embargo, hay cosas sobre las cuales no tenemos poder alguno. Debemos aprender a aceptarlas y fluir con ellas. Dejar de aferrarnos a las cosas nos abre hacia el aprendizaje y nos da la oportunidad de conocernos mejor. Sobre todo, de aceptar que la vida es un constante cambio. Soltar no es quedarte estático, sino fluir con la vida. Vivir con alegría y tranquilidad, con la certeza de que hicimos nuestro trabajo lo mejor que pudimos. No hay un manual para todo. No podemos controlar todas las situaciones de la vida ni estructurarlo como quisiéramos. Hoy nos hemos transformado en personas que pretenden que las cosas funcionen de acuerdo con nuestras expectativas, que intentamos controlar cada detalle y que debe corresponder con el guión. Existe el caos y seguir la estructura no garantiza el éxito. Constantemente buscamos controlar las situaciones y las personas, pero controlar nos vuelve rígidos, pone en riesgo nuestro balance personal y nos lleva a tener un sentido de superioridad y de manipular a los demás, lo cual a nadie le gusta. Hay que soltar, y para soltar hay que dejar de controlar. Para esto, reconoce tus emociones. Cuando te conoces mejor, comienzas a verte y a escucharte. A escuchar los puntos de vista de otros, escucharlos con interés, sin interrumpirlos o anteponer lo que piensas. Para soltar, es necesario reconocer que con frecuencia somos muy rígidos. Mientras más necios somos, menos posibilidades tendremos de ser escuchados. Hay que abrir la mente a otros puntos de vista, propiciar el intercambio y la reflexión. Aceptar el cambio recupera la espontaneidad. Olvídate de planificarlo todo, de cada detalle. Déjate llevar por el cambio, por lo que no sale como tú esperabas, y relájate. Sobre todo, hay que divertirse un poco y suavizar nuestra experiencia en la vida. Soltar implica dejar que cada quien en nuestra vida nos hagamos responsables de nosotros mismos y no sentirnos obligados a tomar decisiones por alguien más. El Dalai Lama lo decía: nuestros problemas se deben a un apego apasionado a las cosas y a deseos que nunca se satisfacen por completo. Entonces, generan aún más angustia y percibimos a las cosas como entidades permanentes. Partamos del hecho de que la rigidez es contrario al movimiento y al avance. Así que abrámonos al cambio y viviremos mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.